En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Es relativamente fácil comprender que el camino para alcanzar la paz es el camino de la no violencia, el de Jesús, eso mismo que vivió y practicó hasta el final, hasta el último suspiro en la cruz, dando la vida. Digo que es fácil entenderlo porque es lógico que la violencia engendra violencia, es como echar alcohol al fuego, pero sabemos que es difícil vivirlo cotidianamente y especialmente en situaciones de límites, en esos momentos donde podemos sentir que el mundo entero parece estar en contra nuestro. Hay muchas personas, incluso podés ser vos, que son pacíficas por naturaleza, nacieron con una mansedumbre del corazón admirable, pero hay otras que no. Se les hace más difícil, o bien son pacíficas en ciertas situaciones y en otras pierden la paz fácilmente. Eso depende de muchas cosas, de nuestro carácter, de nuestras debilidades naturales, de las adquiridas, del contexto en que vivimos, de la educación que recibimos. Bueno, pero tenemos que decir que solo la mansedumbre de nuestro Rey de Reyes, de Jesús, es la que nos permite reinar en nuestro propio corazón, ser dueños de nosotros mismos, dejar que Él reine en nuestras vidas para llevar la paz a los demás. Sin esa paz del corazón que se aprende mirando a Jesús, buscando imitarlo, amarlo, es imposible decirle a este mundo que vale la pena no responder al mal con el mal. El que es de la verdad escucha mi voz, decía Jesús, escucha que el único camino posible y consolador es ese. Todo lo demás es de este mundo, es muy terrenal. A veces nos parecen muy lejanas las palabras de Jesús sobre la persecución, como en algo del Evangelio de hoy, esto de que nos van a detener, a entregar, encarcelar. Creo yo que es porque nosotros vivimos la fe en un contexto donde no hay violencia, de camuflada tolerancia, de supuesta libertad de expresión, y eso hace que pensemos que lo que dijo Jesús es de otros tiempos. Es verdad que antes que nada Jesús les hablaba a sus discípulos, a los más cercanos, a los que finalmente después de la resurrección salieron encendidos por el Espíritu Santo a anunciarle a todo el mundo que Jesús estaba vivo y que había muerto por todos. Eso generó la primera persecución de la iglesia naciente y por eso todos los apóstoles, menos Juan, terminaron dando la vida por el que amaban, así como él la había dado por ellos. Pero también es verdad que a lo largo de la historia de la Iglesia hubo, hay y habrá persecuciones contra los cristianos. Los mártires en la historia de la Iglesia son incontables y siempre fueron y serán semillas de nuevos cristianos. Hoy, aunque no parezca, sabemos que diariamente hay cristianos que son perseguidos y mueren por dar testimonio de Jesús. Son muchísimos. El Papa Francisco decía que hay más mártires ahora que los primeros siglos de la Iglesia. También San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron mucho sobre el silencio de la actual persecución a la Iglesia de Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nosotros rezamos por nuestros hermanos que mueren diariamente, por ejemplo en Siria, en Irak, y nosotros damos testimonio con nuestra vida de que Jesús es todo para nosotros? Mientras algunos dan su sangre por amor a Jesús, vos y yo, ¿qué damos? Como en el Evangelio del lunes, ¿damos lo que nos sobra como los ricos o damos todo lo que tenemos como la viuda? Los mártires de hoy dan, como los de siempre,